Salió el primero de enero a la calle gritando mi año, contando lana, cuidando el rebaño. Mi ojo derecho detecta el engaño. Querían ser mi espejo, pero yo se lo empaño. Me hace más fuerte todo el que me hace daño. Estoy en la cima y no se me hace extraño. Mi barra de piedra parece en zafiro. Lo mío hace music, lo tuyo hace ruido. Yo soy Molina, el beat de seca es el pase de lío. Lo mando a clase con frases del tío. No tienen chance mientras esté vivo. No tienen chance mientras esté. En el top voy por el number one. Y la cara se le pone guay. Ese que dice que me odia, hace unos meses era fan. Fuiste al enemigo y volviste conmigo. Cuenta te diste, no era bienvenido. Eso que yo te creí un amigo. Un puñal por la espalda nunca me lo olvido. Canto en show hasta de vacaciones. Tanto vuelo que hacemos ciclones. Otro tema que vale millones. Son niveles y son posiciones. Acá todos cumplimos funciones. Pero yo soy el bono, presionen. En la vida tenemos opciones. Yo elegí no dar explicaciones. De enero a enero, de noche de día, haciendo movida y yo no lo veo. Con cinco cancimas parado en la esquina, es que de hace tiempo que solo me muevo. Joseo pa' mí y pa' todo el clan, no me olvido de los que no están. Comprando en marcas que cuestan, ahora corona en la vuelta. Y yo me callo, buscan respuesta en los números. Me fui acostumbrando porque tengo paga ingresando de muy menor. Y eso es así de que puse el túnel. Desde el día cero que lo hago por mí. Llevo a traer el peso de mi familia y de toda la gente que confía en mí. Solo por eso que parto en los beats.